Son las 6 de la tarde. Vamos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado música del África. Quieres escuchar una emisión más de Safari, una producción de Antulio García. Safari, exploración a la música grabada. Si tiene grupo, se llama Guacamole. Maneja la verdad que quiere involucrar. Palabras con mensaje que en cualquier lugar se escucha. A veces incomodo, pero digo la verdad. Si tiene grupo, se llama Guacamole. Maneja la verdad que quiere involucrar. Mensajes que en cualquier lugar se escuchará. Es incómoda, pero digo la verdad. Por este rumbo no hay izquierda ni derecha. Reflejo de mi liberación es fortaleza. Estás mirando informes de marionetas. Canales dentro de una caja boba lo reflejan. Una situación visible en el camino. Guerrero atrapado por sistemas sin destino. Ambiciones pagarás. Realidad de un solo juego. Animal evolución. Razonamiento destructible. Quieres apostar un final infalible. Tirano fragelado por su propio calibre. Herencia mortal, honor corrompible. Tu religión bancaria, criminal descriptible. Yo no relaciono mi felicidad con este lucro pretencioso. Cobardes arrojan bombas nucleares. Mi frase va con base, kamikaze por la fase de hacer arte. Cultura derritiendo las cadenas. Yeah, yeah. Si tiene grupo, se llama Guacamole. Maneja la verdad que quiere involucrar. Palabras con mensajes que en cualquier lugar se escucha. A veces incomoda, pero digo la verdad. Si tiene grupo, se llama Guacamole. Maneja la verdad que quiere involucrar. Palabras con mensajes que en cualquier lugar se escuchará. A veces incomoda, pero digo la verdad. De pronto te hace añicos todo tu ideal. Destruye tus ideas, tu capacidad emocional. Queda claro, no sientes por los demás. Avanzas por ti mismo sin mirar a nadie más. Sin conformidad, y ves que caen los muros y los montes sin piedad. La fortaleza que te ocupa es necesidad. El desierto es la mentira y el oasis tu verdad. Ambiciones pagarás, realidad de un solo juego. Animal evolución, razonamiento destructible. Mantendremos la verdad, no hay mentira en condiciones. Trato de unir premisas sin necesidad de prisa. Yo no relaciono mi felicidad con este lucro pretencioso. Ocupar desarrojan bombas nucleares. Mi frase va con base, kamikaze, por la fase de hacer arte. Cultura derritiendo la cadena. Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM. También a través de la página de internet v.mx/radio. Soy Antulio García, esto es Safari. Platas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes a todos los escuchas. Pues iniciando en esta emisión tendremos invitados de lujo. Trae unos discos, unas joyas. Sí. Y abrimos con música, con esta producción estrenada hace un mes, la estamos dando promoción al primer sencillo de esta banda jalapeña, comandada por Gaby Moncayo, por Agustín, por Marcelo Lara. Ya esta producción denominada Animal Revolución, de la banda Guacamole, ya disponible en tiendas aquí en Jalapa, lo que nos comentaban, que ya lo están teniendo aquí a la venta, distribuido por Discos Intolerancia. Así es, este disco que, como bien mencionas, salió el 14 de febrero. Así es. En el marco del concierto que dieron los Amigos Invisibles, ¿no? En Jalapa. Nos da muchísimo gusto que las bandas jalapeñas sigan produciendo, estén produciendo y sobre todo también estén siendo distribuidas, ¿no? Por sellos, por firmas que están trascendiendo en el país. Intolerancia tiene su base en la Ciudad de México. Sí. Y seguramente si nos escuchan por internet y nos escuchan en el Distrito Federal pueden encontrar este disco Animal Revolución de Guacamole. Y pues también búsquelos en redes como Guacamole Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también ahí tienen un SoundCloud y cosas donde ustedes pueden estar muy al pendiente de este trabajo, de esta banda que es muy buena, que es muy interesante, que está, además están trabajando mucho, son muy movidos. Y bueno, ahí está pues el trabajo de Guacamole, Animal Revolución. Escuchamos la canción Animal Revolución también. Así es, de ellos. Sencillo de este. Preséntanos al invitado, por favor. Bueno, pues va a estar buenísimo. Es un gran amigo, un selector de música, de gustos bastante exquisitos. También es una personalidad de la vida nocturna en esta ciudad. Ha hecho innumerables fiestas, ha comandado lugares, ha dado conceptos a centros nocturnos, a salas de música. Y pues bueno, está con nosotros. Un pivote de la música. Sí, sí, sí, en sí. Jalapa, ¿no? Un motor, un personaje que nos da muchísimo gusto presentar. Sí, es nuestra segunda visita que tenemos, porque la primera no terminó de hablar de la segunda fase de un proyecto que aquí fue muy importante, que hablaremos de él más adelante. Ya, vamos a presentarlo. Está con nosotros DJ Coronel. Bueno, pues nombre, me quedo sin palabras, muchísimas gracias. Es recíproco el orgullo y la admiración que siento por ustedes, lo propositivos. Pues agradeciendo de nuevo el que me estén invitando a este espacio para poder platicar de lo que se nos ocurra y de lo que nos gusta. Y lo que nos gusta, ¿no? La música, muy, muy, muy ligado con la música, no solamente del medio, ¿no? No solamente de la ciudad, no solamente del país. Tienes un gusto amplio por la música, ¿no? ¿Cómo empiezan también tus gustos? Porque también tiene que ver con la primer pieza que vamos a escuchar. Así, ¿no? Es. Y esta herencia también musical que tú tienes. Que venga de cuna. Uh-huh. Exacto. Bien dicho. De herencia y de cuna. Bueno, la primera pieza que escogí es una pieza emblemática e icónica del jazz, de Dave Brubeck, del disco Time Out, y es Take Five. Esta pieza a mí me remonta a mi niñez, me remonta a ver a mi padre tras su escritorio, su respirador, perdón, trabajando, fumando y trabajando, él es arquitecto, y yo observándolo y escuchando en la jazz, en la casa jazz. Entonces, esto para mí es como el inicio, la apertura al gran amor que le tengo a la música. Si bien ustedes lo dijeron al principio, si he estado tanto tiempo y en tantos proyectos involucrados, no lucrativos, debo aclarar, ha sido por el amor que le tengo a la música. El amor que le tengo a quienes hacen la música y a los que se comprometen por la música. Uno de los grandes legados y enseñanzas de mi padre fue la música. Y con ello, aunque discernimos por qué él es Beatle y yo soy Rolling Stone, pero bueno, en esta vida nada está perfecto. El gusto por el jazz, el amor por el jazz, lo tengo desde entonces. Entonces, qué mejor pieza que es este disco que ustedes ya lo vieron, que es el disco original de mi padre, que debió de haberlo comprado. Ese disco salió en el 59. Él debió de haberlo comprado a mediados de los 60, yo creo. Más o menos. Pasó a mi poder hace algunos años, nada más, ¿no? Pero sí, es una gran, gran pieza. Pues vamos a escucharla, ¿no? Sí. Y regresamos aquí a Safari por el 90.5 de FM. Perfecto. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta en Safari por el 90.5 de FM y gracias, qué deleite. Pero sobre todo, todo lo que nos estaba contando fuera del aire, ¿no? Que si lo podemos resumir, tiene que ver con pues todo lo que viviste, ¿no? Esta música, todo lo que te remonta. Los viajes. La familia. Este road trip, la familia. Exacto, esto de viajar durante 2 meses en una combi equipada para camping, sin un lugar fijo a dónde llegar y traer en la guantera 15 cassettes y no más. Y tan ecléctico la selección como desde ABBA hasta Nacha Guevara, Dave Brubeck, los Beatles, Tomita, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí, de ahí inician mis raíces en la música y ese amor por la música. Y el empezar a crear dentro, como tú bien lo dijiste en el corte, el mixtape. Uh-huh. No, de lo que va a ser, ¿no? Como lo que va a poner a continuación. Sí. Porque los discos y las canciones que escogí están hablando de mi paso, de lo que llevo en la música. Son piezas como muy especiales para mí. El siguiente disco es de un grupo inglés, para no variar, ¿no? La cuna uh-huh. de casi todo. Excepto en el jazz, que eso sí tenemos que reconocer a Estados Unidos, que nos dio algo muy bueno, que fue el jazz. Sí. Pero bueno, esta banda se llama Sigue Sigue Sputnik. Es una banda de mediados de los 80s, muy avanzada para su época. Ya van a escuchar la pieza que escogí. Pero esta la escogí porque yo llegué a vivir aquí a Jalapa en el 87. Uh-huh. Este disco es del 86. Cuando hicimos nuestro primer viaje a Jalapa, mis padres, mis hermanos y yo, para conocer la ciudad, porque nosotros somos del Distrito Federal, venimos a conocer la ciudad. Recuerdo perfectamente que mi padre se estaciona en Plaza Cristal, se dirige a mi hermano Rodrigo y a mí y nos dice: aquí tienen 5,000 pesos, esto es para sus gastos de los días que vamos a estar en esta ciudad. Uh-huh. 4 o 5 días íbamos a estar. Aquí tienen, ustedes gástenlo en lo que quieran. Recuerdo haber subido las escaleras de caracol de Plaza Cristal, del estacionamiento, y al salir me topo con una tienda que se llama Discos Velasco. Me fui directito a la tienda y fue el primer disco que vi. Me llamó mucho la atención la portada, lo que decía de que casi el fin de los tiempos era en 1999. Estamos hablando del 86. Sí. Con una indumentaria cyberpunk, todos estos tipos de Sigue Sputnik. Entonces recuerdo haber tomado el disco, haberme enamorado a primera vista de él y haber pagado en la caja. El disco me costó 5,000 pesos. Cuando mi padre se enteró, me dijo: ¿qué hiciste? Pues claro. Sí. Pues comprar este disco. Pero te gastaste todo. O sea, ya no vas a. No me importa. O sea, sí, este disco es para mí, uh-huh. ¿no? Entonces, pues bueno, de esa pieza se llama 20th Century Boy. Uh-huh. Muy ad hoc con lo que estamos ahora. Y pues sigue hablando de mi amor por la música, ¿no? Lo que me ha dejado y lo que me ayuda para crear lo que creo, lo que tú hablabas, Platas, al principio. Entonces... Yes. Vamos a escucharlo. Perfecto. Y regresamos a Safari 90.5 de FM por Radio V. From the 21st century, we present the fifth generation of rock and roll, starring Martin, Tony, Neil, Gray, Chris, Janine, Jack. Yeah. Repertorio de cañonazos. De regreso por el 90.5 de FM, 6:26 de la tarde. Se va muy rápido el tiempo, ¿no? Y solo llevamos dos cortes. Deberíamos durar, ¿qué? 8 horas hoy. Por favor. Por favor. Por favor. Con dos me conformo. Sí. Y con los lados B también de estos. No, días. Hombre. No, pues entonces sí, 8 horas. Sí. Ocho horas, sí. Seguro. Como mínimo. Hablamos de la música fuera del corte también de los 80, ¿no? Que tenía que ver mucho con esta experimentación sonora y se nota, se refleja también en esto. Y la importancia visual de la misma. Y que también tenía que ver, supongo, que con tu historia de vida, ¿no? Era parte de esta... Estamos haciendo como... No sé si de manera... premeditada, pero es una parte de esta cronología de tu vida con la música, ¿no? Y de hecho así escogí los discos que traigo ahora aquí con ustedes, cronológicamente. Estas piezas es mediados de los 80s, Y ya yo cuando ya estoy entrando ya a otra etapa en mi vida. Y sí, como bien decías, Platas, en los ochentas, en cuestión musical, sí fueron como parteaguas. Muchas personas se van con la idea de que los ochentas fue una música muy elitista. Uh-huh. Y probablemente lo que quieran decir es que era para grandes escenarios. Sí. Pink Floyd, Supertramp, etcétera, etcétera. O sea, producciones... El famoso Rock Stadium. Exacto, de ahí, sí. De ahí nació, ¿no? De ahí nació precisamente. Entonces, a mí lo que me llamaba mucho la atención de la música de los ochentas era esta tecnología que empezaban a explotar y exprimir y que se notaba en los remixes que sacaban, sí, de las bandas. O sea, y que era todo esto que escuchamos ahorita, el cut and paste, y le quitas, le pones, le agregas, ahora le subes, le bajas, y se crean unas piezas magistrales. De ahí fue mi amor por ser DJ. Seguramente, si me escuchan mis padres, se van a acordar esa plática que tuvimos finales de la primaria, principios de secundaria. ¿Qué te dijo tu papá? Me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿A qué te quieres dedicar? Ya preocupados desde ese entonces por mí. Entonces yo recuerdo que con la mano en la cintura y sin pensarlo dos veces le dije, yo quiero ser DJ y quiero tener una discoteca. Se quedaron así mudos. Dijeron, ¿qué cosa? Claro. O sea, ¿cómo DJ, Javier? O sea, ¿cómo? Mejor sonidero. Sonidero. Está la papa segura. ¿Cómo DJ? ¿Cómo una disco? No, Javier, algo que sea como, no sé, redituable o algo, ¿no? No, yo quiero ser DJ y quiero tener una disco. Se me cumplió el sueño, bueno, hasta llegando a Jalapa. Más o menos por esta etapa de los ochentas que estaba en la preparatoria. Empezaba a grabar mixtapes para mis amigos. Hacía, con una tornavesa que tenía mi padre, hacía los cortes y con la pausa, y le quitaba la pausa y grababa, quitaba. Se lo regalaba a mis amigos y demás, ¿no? Y a tiempos, muchos años después, fue cuando tuve la oportunidad de empezar a ser DJ, o sea, comprar mis aparatos y demás. Y uno de mis hermanos me decía, y bueno, no paraste ahí, te montaste un bar para poder tocar lo que tú querías, porque fue muy difícil abrirme camino en los DJs, porque cuando yo nunca he ido con la música de moda. Entonces, cuando la gente decía, no, es que tienes que tocar electrónico y trance, uh-huh, y tal. No, yo tocaba funk y soul y hip hop, y la gente decía, ¿y qué es eso? No, que esa música es de mis abuelos. Entonces, ha sido difícil. Creo que hay que darle gracias a toda esta mercadotecnia y la pose de los que ahora está resurgiendo, los hipsters y demás, que están escuchando esta música. Porque si no, nunca saldría, ¿no? Siempre se quedaría. Se editaría. Aparte, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, es uno de los puntos a favor de toda esta pose que traen muchos. Y qué curioso que de este lugar que comandaste, fue cuna de uno de los proyectos más grandes de música electrónica aquí en la ciudad, ¿sí?, de Jalapa. O sea, también pinchando tú por la alternativa funk. Yo me acuerdo de esas sesiones de funk que hacías. También había como sesiones de rock. ¿Sí? De rock. Me gustaba mucho mezclar eso, ¿no? Recuerdo que de repente estaba mezclando ahí en el bar y se acercaban clientes extranjeros, a veces locales, y me decían, oye, ¿y a qué hora pones el trance? ¿No? ¿Y a qué hora esto como que arranca? Y digo, ¿ya arrancó? Sí. No, pero ya la música, como más para bailar, más movida. Pues la estás escuchando. ¿A qué horas llega DJ Shine? Un saludo. Un saludo al Shine y al Cool, ¿no? Sí. Entonces, le digo, no, pues lo estás escuchando. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que el problema es que te equivocaste de lugar. A donde tú tienes que ir, mira, hay una avenida que se llama Ávila Camacho, que ahí puedes encontrar cualquier bar donde vas a escuchar eso. Entonces me decía, bueno, ya lo demás ya no lo voy a contar porque ya sería como un poco pedante de mi parte, ¿no? Pero le decía, no, creo que sí estás errado. No, escucha esto, de aquí nace todo. Hay gente que lo entendía, gente que de plano no lo entendía, ni lo sigue entendiendo. Y no volvía, ¿no? Pues no, porque cuando le decían, bueno, pero entonces, a ver, háblale a tu gerente o a tu dueño, ¿no? Porque por lo que está pasando, pues termina contestándole, estás hablando con él. Entonces, pues ya no podían hacer absolutamente nada. Ya no había para dónde. Entonces, ¿te quedabas y disfrutabas o caminabas hacia la puerta, no? Y lo agradezco, la gente así, agradezco que tome camino, cruce la puerta y se va a saludar. Mil veces. Pero era, también recuerdo que era muy, muy random. Podía estar una banda argentina y sí, a sí. los tres días una banda de trash de Los Ángeles. Exacto. No. Y la banda local incipiente. Estuvo Lesser of Two de Los Ángeles, una banda de trash así ancestral. ¿Qué así. Onda? De todo. O sea, me hablaban por teléfono. Oye, coronel, queremos mandar una banda a Jalapa. ¿Cuándo? El fin de semana. Híjole, pero ya tengo harta. ¿Quién es? El que fue vocal de Iron Maiden. Oye, espérame, pero pues va a jalar eso. Necesito promo. No, hasta lo malo que toque. Hoy te voy a mandar a los Árbol. Paul Diano. Exacto. Sí, Paul Diano. ¿No? Dices, ¿así? Y teníamos grandes jams como La Flow, como los Vox Móvil, como, bueno, sendos, proyectos, ¿no? Mala Ropa, Rosco, Sánchez Dove, los que ahorita algunos están enamorados de Zoé. Y Sánchez Dove arrancó pinchando discos. Sí. Y estuvo, y de hecho quedó muy mal y porque no tocó y después ahí, pero bueno, sí. Salió. Historias nocturnas. Aztec, Tato Watson. Las primeras etcétera. Veces de Aztec eran... Las primeras veces de Aztec fueron en La Muerte Venía Chiquita. Venía con Flo. Exacto. En casa estuvo varias veces. Sí, ¿y cuántos éramos en el foro, Latas? Pues... No, sin miedo. Pues... ¿15? Entre 20? 11 y 15 personas íbamos a esos conciertos. ¿Ah, sí? ¿No? Porque era un concierto de un DJ. Y claro. Nadie entendía, o sea, la gente sentada escuchando al DJ. Escuchando a James Brown. ¿Cómo puede estar sentado? A James Brown y luego a los Joao. Y después sí, a los claro. Joao, a DJ claro. Shadow. Y después exacto, a y así. A Ron García. Sí. Se cumplió entonces el sueño del bar y de poner mucha música, ¿no? Mucha música. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora ya una etapa ya más obscurona. Es de un grupo inglés nuevamente. Se llama The Cult. Ese disco lo compré en Veracruz, me parece, en Plaza Mocambo, en alguna tienda de estas de discos. Y y ya marcó una nueva etapa en mi vida, ya más oscura, más introspectiva, porque es post-punk, gótico. Entonces, pues es eso, ¿no? The Cult, otro de mis grupos emblemáticos y favoritos de todos los tiempos, ¿no? Vamos a escuchar The Cult y volvemos a Safari por el 90.5 de FM. We'll be right back. Ari, repertorio de cañonazos. Joel Bonilla en los controles, en la asistencia de producción Naoli se encuentra. Saludo para ambos compañeros que se encuentran también aquí en la cabina de Radio UVM. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Y también quiero mandar un saludo muy grande, muy fuerte a Ociel Rodríguez, a Leonardo Cadena, a Manuel Astudillo y a Manuel Ricardo Astudillo, que tuvieron su segunda emisión, o van a tener, en el caso de Manuel, su segunda emisión de sus programas. No se los pierdan, no se pierdan toda la barra de Radio Universidad Veracruzana, pero pues ellos son como los nuevos, ¿no? Ociel, La Vuelta al Mundo, que hace un programa bastante interesante sobre justamente eso, ¿no? Ir haciendo paradas musicales en diferentes lugares del planeta. El programa de ayer de Leo, la verdad es que me dejó así sorprendido, extasiado, así totalmente. Un programa muy bueno, Ovea Sound System, que es un formato bastante interesante para hacer radio, para presentar radio. Y creo que la radio universitaria en ese sentido se presta mucho, ¿no? Para poder generar este tipo de contenidos. Y el sábado a las 7 de la tarde, Manuel, un programa mucho más tropical ahí para agarrar el sábado ya para arriba, ¿no? Excelente. Este es el lector, Manuel Astudillo. Caleño. Caleño. Vamos a escuchar su programa, que no he tenido el gusto, pero ya vamos a escuchar lo que está haciendo Manu. Y hablábamos ahorita, escuchábamos a The Colt, y creo que coincidimos en que The Colt hizo un mejor papel que Guns N' Roses en la última visita. Amén. Que hicieron. Amén por esas palabras, hermano. Coincidimos y en letra, pues, de oro, ¿no? Eso pasó, sí. Eso sucedió realmente. Muchos, The Colt. Bueno, sí, Guns, pero The Colt hizo lo propio. Guns es lo que es, o lo que fue, gracias a bandas como The Colt. Así, definitivamente. Toda esta esencia que tenía en sus inicios Guns N' Roses de rebeldía, de hastío, viene del post-punk y del gótico, no hay más. Y una de las bandas emblema es The Colt, ¿no? Principios de los 80s, medios de los 80s, antes que viniera el boom del Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Entonces mucho tiene que agradecerle. Es como ahora que Iggy Pop le está abriendo el concierto a Metallica. O sea, es un sacrilegio. Exacto. ¿No? Es inconcebible, ¿no? Y debería de haber sido al revés. Mil veces al pero revés. Incluso sí, ¿no? Motorhead también la abría Metallica en algunas ocasiones. Algunas ocasiones, sí. No. Son de las cosas raras y ambiguas de este mundo. Ya lo dijo Chabelo en una Chabelo. Canción. Ok, ya ve, yo que. Ah, bien, bien, sí, claro. Sí, pensé que iba a salir con otra cosa. Sí. Tiene que ver con la industria comercial, ¿no? Con, claro. Con los patrocinadores, tiene que ver con los lugares donde se presentan, porque. Claro. Seguramente a nosotros nos parece un poco contradictorio que alguien como Iggy Pop le abra a Metallica. Claro. Pero comercialmente el patrocinador, el que paga, el que trae, pues sabe perfectamente cuál es el mercado, ¿no? Y quién es el que va a llenar el lugar. Y tiene que ver con eso. Pero sí, no hablemos de ese tema sensible, porque de haber ido a ver a... Es una fecha difícil para nosotros. Fecha negra, digamos. Sí, bueno, es una fecha negra para nosotros dos, sí. Hablando de fechas, tienen presentaciones tanto Antulio como Coronel, y quisiera que nos compartieran las fechas. Primero, DJ Coronel, ¿dónde te puede escuchar la gente haciendo tu set en vivo? Y también, ¿dónde te puede encontrar en redes sociales? Si nos puedes compartir. Esa fue... plan con maña. Las redes sociales, no creo en las redes sociales. Es no verdad, tengo, no te tengo recordaba, redes sociales. Lo olvidaba. Solo tengo Instagram. En el Instagram es Coronel DJ. Ahí viene un link de un SoundCloud donde tengo varios mixes. ¿Dónde me pueden escuchar? Bueno, la fecha más próxima es el próximo sábado 18 de marzo. en Garcés. Uh-huh. Y voy a hacer, y de hecho mira qué bien entró esto, porque la canción que viene es precisamente de quien voy a hacer un, a rendir un pequeño homenaje. Es de una banda inglesa nuevamente, se llama The Smiths, y de una persona que hace mucho tiempo, cuando empecé a escucharlo, al leer cómo se referían a él, coincidían en que las bandas, los grupos, tienen groupies, tienen fans, tienen seguidores, pero la única persona que tiene adoradores es Morrissey. No lo entendía y se me hacía exagerado en ese momento. Y la verdad es de que no se me hace nada exagerado ahora. Yo soy realmente un adorador de Morrissey. Y la canción que sigue es una de las canciones que más me gustan de él. Este tipo tiene una forma de plasmar, de transmitir la melancolía que existe en el mundo, el dolor que existe en el mundo, con armonía. Entonces el próximo sábado 18 voy a tocar solamente Morrissey, Smiths y algunas bandas que le gustan a él. A él le gusta mucho el punk, los Ramones, New York Dolls, Roxy Music. Le gusta mucho la música de los 50s y los 60s, el soul, el rhythm and blues. Entonces va a ser una noche, como lo puse en el cartel, para relamerse las heridas. Excelente. No hay otra forma de. Slowly over wet sand, back to expedición musical de los sentidos. ...90.5 de FM, Radio V. Encuentran a Radio V también en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio V. Y le mandamos un saludo a nuestra compañera Eli Depp, que es la que lleva las redes sociales de la radio. Un excelente trabajo el que realizan. Y también agradecer el video que nos hicieron, ¿no? Sigue circulando, o estuvo circulando un rato. Las imágenes que nos tomó Aldo, la verdad es que hasta bien nos podemos llegar a ver, ¿no? Ya casi nos tenemos que ir, ya casi nos vamos. Fue un placer que hayas venido. Un agasajo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que esperemos que también los escuchas lo hayan pasado bastante bien. Y nos encontramos en el Garcés el 18. Sí. Está ahí enfrente del Parque Bicentenario, sobre Ávila Camacho. No hay ningún problema. Ahí pueden encontrarte para esta sesión, ¿no? Alrededor de Morrissey y de Smith. Sí, junto con un amigo, con Bam Bam, estuvo conmigo en un par de bares, tenemos varios años de conocernos. Vamos a hacer un menú vegano, porque Morrissey es vegano. Vamos a preparar algunos tragos alusivos a... Vamos a regalar algunas camisetas y gorras, todo en relación a Morrissey. He pedido como requisito que el bar se llene de gladiolas, que son las flores de Morrissey, que en todos sus conciertos sacaba en las bolsas traseras, cantaba y traía una cola llena de... una cola creada por gladiolas. Entonces va a estar bastante bien. O sea, la gente... todos traemos atravesados dolores, entonces Morrissey puede ser como la cura para muchas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Plata. Coronel. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Joel. Gracias, Naoli. Gracias a todos los que nos escucharon. ¿Con qué nos vamos? Bueno, ya para finalizar, DJ Shadow. DJ Shadow. Y no hay mucho que decir más que es quien trajo de nuevo el vinil. Así es. El respeto. Salvaje. Exacto. El respeto al vinil. El respeto a los DJs. Y en alguna ocasión tocando en un gran antro en Miami, tocando su sesión, se acerca el dueño y le dice: oye, ¿puedes poner algo como más popular para la gente porque no le está gustando? DJ Shadow lo volteó a ver, le puso pausa y se fue. Sí. Entonces así creo que debemos de ser todos. Pues sí. En cualquier ámbito de esta vida. Muchísimas gracias, DJ Shadow. Nos encontramos dentro de 8 días. This. I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack. I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit. Hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch. That boy dressed up like you Santa and took pictures with your kids. We the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench. I'ma mention ugly fresh, I'm a bitch. Get correct, I will walk into a court while they wreck, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Shit the Funyuns. Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and faith going. I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.